Antes de mis padres, me mandaron a por vino. Monté en el burro y me fui. Por el camino, oí repicar campana. Y pregunté a un hombre que para allá andaba. ¿Por quién dobla? Y me dijo, por tu abuela, que la cristiana es mañana. Ahora a la iglesia, me remangaste los sobacos y me cagué por encima de todos los bancos. Y el cura decía, ¡casujete, ese loco! Y yo entendí que había cagado poco. Me remangaste las orejas y cagué por encima de todas las teas. Los monaguillos salían por los bujerillos. El sacristán, pues a la bañar. El cura, que era gordote y pesadote, se llenó de cagao hasta el cojote.